Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. 9:03. Buenos días, amigas, amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes desde aquí, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues ubicada en Quito, capital iberoamericana de cultura. Muy buenos días a todas, a todos, un gran abrazo. El viernes tiene un saborcito especial, ¿no? Tiene un saborcito especial. Todos los días tiene su sabor especial, también su color especial. Y pues hoy queremos ponernos un poquito, en movimiento, un poquito alborotaditos, un poquito alegres. Y que se vaya el frío, nos dice Andrés Viracocha. Un abrazo, Andresito, buenos días, gracias. Gracias tu colaboración de cada mañana. Sí, en realidad hay que ponernos así como en movimiento, con buena energía, con buen ánimo, para cerrar la semana laboral, quienes estamos hasta el día viernes, pues como se debe, ¿no es cierto? Broche de oro. Bien, el día 17 de mayo, es decir, mañana. Miren ustedes, es el día de las telecomunicaciones y también se lo asocia o ya se lo reconoce a nivel mundial como el día del Internet. Día del Internet. Y entonces, pues, la relación que existe entre todo tipo de comunicaciones e Internet se estrecha cada día más y eso lo sabemos. Entonces, este 17 de mayo, pues, es el mejor día para defender la red. Miren ustedes, esta es una comunicación que recibí hoy en la mañana, pues, precisamente a mi correo electrónico, y la Unión Internacional de Telecomunicaciones nos envían el organismo de las Naciones Unidas que norma el uso del espectro radioeléctrico a nivel mundial y el resto de comunicaciones tecnológicas celebra el 17 de mayo el Día Internacional de las Telecomunicaciones. Miren ustedes, desde hace unos cinco años, pues esta fecha se comenzó a denominar popularmente como el Día del Internet. ¿Es que acaso el Internet es la única telecomunicación? Obviamente no. Están los teléfonos, los satélites, la radio y la TV, televisión, ¿no? Todas esas tecnologías se acercan cada día más al Internet. Seguiremos entonces usando los mismos aparatos que utilizamos ahora, pero de diferente forma, sobre todo los teléfonos. Entonces, actualmente, por ejemplo, la voz en el celular se transmite con un tipo de tecnología, mientras que el acceso a Internet usa otra. Con la llegada de la telefonía 4G, dejaremos de comprar minutos para hablar y solo nos ofrecerán planes de datos. Entonces, con ellos, podemos revisar las redes sociales, el correo, mandar mensajes instantáneos, pues con Telegram, Line, WhatsApp y hablar por iPod, en fin, llamadas a través de Internet. Hay tantas cosas de las que podríamos hablar alrededor de las telecomunicaciones, de las tecnologías de punta. Sin embargo, yo, con el perdón de ustedes, mi posición es que con tecnologías, con todo lo que usted quiera, precisamente esta mañana al llegar le invitaba a Laura, nuestra compañera, a hablar de este tema y le decía que mi posición es que si bien es cierto el fenómeno comunicacional ahora, ¿no? O sea, ligado a todo esto de la tecnología, puede ser una maravilla. Obviamente, así es, nos ha acercado a unos a otros en el mundo entero, pues la tecnología ha hecho que las cosas, entre comillas, se simplifiquen, se hagan las cosas con más velocidad, en fin, todo lo que usted quiera. Sin embargo, con su permiso, digo yo que también ha hecho que pues nos despersonalicemos en gran medida, nos deshumanicemos en otra gran medida y, por supuesto, todo individual. Cada vez tenemos oportunidad de mirarnos menos a la cara, al rostro, a los ojos. cada vez tenemos la posibilidad menor de abrazarnos, de tocarnos, de sentarnos a charlar, a conversar. Entonces, ahora, inclusive, que no me digan lo personal, esta es una opinión muy personal, pero en una oficina donde pues hay 4, 5, 6 personas, no importa si sean 10 ya, o 15 o lo que sea, pues ya no tenemos la posibilidad de conversar, sentarnos y decirnos hagamos tal cosa, organicemos esto, compartamos lo otro, coordinemos esto. No, ya hay la máquina donde nos mandamos un mensaje diciendo que esto lo vamos a hacer o que esto queremos que, en lo que queremos que nos colabore. En lo personal, totalmente, pues yo no comparto con esa forma de vivir y de comunicación. Es decir, qué lindo es poder mirarse, sentarse, conversar, consensuar algunas cosas, las que se deban, las que se puedan. Darnos un abrazo. Darnos un abrazo. A ver, diferencias, pues siempre las van a haber. Y quizás sean ellas las que nos ayuden a crecer, nos ayuden pues a ver las cosas de otra manera. Entonces, apuesto y seguiré apostando por la palabra, seguiré apostando por el espacio compartido, seguiré apostando por la diferencia, pero la diferencia dicha mirándonos a los ojos. Decíamos antes que el papel soporta todo, ahora la pantallita soporta todo, no puede ser. Qué linda la tecnología, pero recuperemos esos espacios de comunicación. 17 de mayo, Día de las Telecomunicaciones y Día del Internet, pero todos los días son días del ser humano, son días de recuperación del espacio, de la tradición oral, de la buena palabra, de la buena charla, de la buena conversación, de la reflexión, del compartir ameno. Y decimos el trabajo no tiene por qué ser aburrido. Responsable, sí. Serio, sí. Pero aburrido, triste y terrible, jamás. Así es que, amigas, amigos, 17 de mayo, Día de las Telecomunicaciones, yo insisto que defiendo la palabra y defiendo espacios más humanos para todas y todos. Buenos días. Me alargué bastante, ¿no? Uy, bueno, buenos días, con su permiso. Un abrazo para todas y todos ustedes. Estamos en Juntémonos en la Casa, desde Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente, valga la redundancia, la casa de todas y todos ustedes. Viernes 16 de mayo del 2014. 9 de la mañana con 10 minutos y empezamos este día. No les cuento todavía. Este día seleccioné música viejita, pero ¿saben qué? Seleccioné cumbias viejas, pero con mucho sabor. Cumbias, pues, interpretadas y en algunos casos grabadas con una incipiente tecnología, pero que nos recuerdan épocas irrepetibles, momentos realmente donde el mundo se vivía de otra manera. No digo mejor o peor, simplemente era diferente todo. Para todas y todos ustedes en este día, que sí, cierto, está todavía pues nublado, hasta con un poquito de llovizna, pero a lo mejor nos ayude a pararnos, a levantarnos, pegarnos un buen duchazo, quienes ya estamos de pie, a hacer otras cosas, a movernos un poquito y a disfrutar de los acordes. ¿Saben de qué? De estas cumbias viejas. Y les voy a contar un poco la historia de la cumbia. Una de las orquestas importantes para nuestro país, con mucha tradición, sobre todo para la ciudad de Quito, sin duda alguna, Don Medardo y sus players. Y con ellos comenzamos y el tema es Con Paso Fino. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Yeah. paso fino me miras, con paso fino bailas, con paso fino, no bailas con paso fino, con paso fino me miras, con paso fino bailas. Minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Yo quiero compartir con ustedes esta invitación que nos llega desde la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador y el comité organizador de la FEDSABEC. Esto, pues, nos invitan al cuarto Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador y esto será con la participación de ecuatorianos y bolivianos, pues interpretando danzas de Bolivia. Será en nuestra ágora, en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, viernes 30 de mayo a las 19 horas. Para la próxima semana vamos a invitar a la señora embajadora, pues del Estado Plurinacional de Bolivia, que nos acompañe y podemos conversar un poco más. No nos lo ha confirmado todavía, por eso no digo el día, pero estamos en sincronizando esa entrevista. Y el día de hoy también quiero compartir con ustedes, como cada día, son días de compartimiento. Rubén Darío Buitrón, uno de los periodistas reconocidos de nuestro país, pues escribió sobre Monseñor Luna y lo tituló "He toreado mil cosas en mi vida". Es precisamente esto, que esta nota que quisiera compartirla con todos y con todos ustedes, realmente como una forma de, ¿qué diría yo?, de saludo y reconocimiento a Monseñor Luna. Esto será en unos minutos más, amigas, amigos. El día de hoy vamos a escuchar cumbias, decíamos. Y miren, como todo género y como todos ritmos después, la cumbia también tiene un origen, tiene una historia. y entonces se habla de que los orígenes musicales de la cumbia está en melodías indígenas precolombinas. Eso es una de las, esto es una de las cosas que se habla sobre su origen, sobre todo en lo que tiene que ver en la costa del Caribe, el Caribe colombiano, y también ritmos afroecuatorianos en algunos casos, como es nuestro Ecuador y el lado costero, ¿no? Esmeraldas y todo esto. Ahora, los orígenes culturales, pues hay elementos indígenas, negros, africanos, españoles durante la conquista y la conquista de la costa caribe colombiana también y de las islas de Panamá. Entonces hay instrumentos comunes que han acompañado este ritmo, como la flauta de millo, como se lo conoce, la gaita macho, la gaita hembra. Miren, que hablar eso del hembra y macho es parte, por ejemplo, en la serranía de nuestra cosmovisión andina. Hablamos de la flauta hembra y de la flauta macho. Hablamos de la dualidad, dos, ¿no? La pareja, y tiene un sentido realmente profundo esto. No es que a alguien se le antojó decir, no, es toda una filosofía. Es como realmente aceptar a la música como parte de la vida. Y en Colombia, miren ustedes también, ¿no? Gaita macho, gaita hembra. Las maracas, el tambor alegre, el tambor llamador. También nosotros acá en el Ecuador tenemos tambores llamadores. Tenemos cornos llamadores también. Mira cómo se va haciendo un poco símil, ¿no? Una cultura con la otra. Las tamboras son parte desde siempre de la música tropical, de la música del Caribe. Y por supuesto el piano luego ya incorporado, ¿no? Entonces, es en los años 60 y los 70 donde la música realmente tiene todo su apogeo. Si ustedes se han dado cuenta, muchos de los ritmos, muchos de los géneros, pues tienen su apogeo en los años 60 y en los años 70. Es impresionante. Estas dos décadas hacen realmente que la música en todo el mundo tenga un color y un sabor especialísimo. En diferentes géneros, en diferentes ritmos. Ahora, pues hay subgéneros. Por ejemplo, la cumbia argentina, la cumbia boliviana, la cumbia chilena, cumbia costarricense, cumbia ecuatoriana. Hay cumbia mexicana también, hay cumbia paraguaya inclusive, cumbia peruana, salvadoreña. Hay una cumbia sonidera. La cumbia venezolana, que luego, también ya deriva en el merecumbé, en la tecnocumbia ahora, ¿no? Que se ha hecho tan popular. Entonces, la cumbia es un género musical, pero nace como un baile folclórico y se lo reconoce como colombiano, sus orígenes como colombianos. Entonces, es interesante ir conociendo un poquito más de la historia de estos ritmos, de estos géneros. También se habla de que a partir de la década de 1940... la cumbia colombiana comercial o moderna, como también se lo llama en muchos sitios, se expande al resto de América Latina y entonces se populariza, claro, en el continente, ¿no? Hay adaptaciones como, ustedes han oído la cumbia villera, sí, ¿no? Que es de Argentina, y miren ustedes, luego rápidamente tiene un asidero ya en Latinoamérica, la cumbia peruana. Claro que sí, yo recuerdo ahora de un tema que se llamaba Caminito Serrano y se escuchaba en los años 70. Y era como curiosísimo eso, no sé si podemos escuchar un cachito, le quiero pedir a Andrés si se molesta un poquito y buscamos este Caminito Serrano a propósito, ¿no?, de esta cumbia peruana. Y hablamos de los años 70, entonces no es que sean ya últimos esta intervención de otras ciudades y otros países construyendo cumbia, no. La cumbia es súper viejita y estamos hablando los años 40, hay data de sus inicios, ¿no? Entonces, miren ustedes, a veces creemos que lo que escuchamos, bueno, escuchamos porque a alguien se le antojó hacer unos tonos por ahí y nada más. No, como todo, hay un proceso, hay una historia, hay un porqué de las cosas, ¿no? Entonces, En estas instrumentaciones están tambores de origen africano, maracas, el huache, los pitos, de origen indígena, lo habíamos dicho, ¿no? Mientras que los cantos y coplas ya son aportes de la poética española. Y entonces, claro, luego es entendible, se las adaptaba, se las remozaba, se las cambiaba un poco, pero su origen está, como les decimos, cantos y coplas son de origen español. Pero qué decir de esos movimientos así como sensuales, a veces galantes, seductores, característicos de bailes de origen africano. Realmente el baile sobre todo el que viene desde África, el que viene desde estos pueblos, qué sensual es, ¿cierto? Y las mujeres y los hombres que de origen africano, afros, ay, digan ustedes, pues bailan. Hay una expresión, ¿no?, que se baila como los dioses, algo así. Claro, hay una sensualidad, hay una comunicación, en algunos casos llegando al erotismo inclusive. Maravilloso. Tenemos esta cumbia, como les decía yo, que data de los primeros años de la década de los 70, y se llamaba Caminito Serrano, de origen peruano. Y los destellos, que es una orquesta súper vieja de Perú. Vamos a oír este Caminito Serrano. Aló, aló, aló, probando micro. Listo, Tito Quecho. Sí, Enrique. Vamos con Caminito Serrano. Entra con el bajo. Sale. Dale. De la mañana con 30 minutos, con 28 minutos, amigas, amigos. Miren ustedes, Suárez, así se llama, Suárez, es el título del último libro de arte producido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y recoge la obra pictórica de Francisco Suárez Torres, de sus hijos José y Santiago. Este libro pues será presentado en el Teatro Demetrio Aguilera Mata de la Casa de la Cultura el día jueves 22 de mayo a las 7 de la noche. 22 de mayo es la próxima semana, ¿verdad? Ya, entonces, pues este libro reúne la obra pictórica de Francisco principalmente, que cuenta con más de 60 años en el oficio de pintar. Esto lo hace desde las aulas del Colegio Bolívar de Ambato. Nació en Ambato. Entonces, dentro de su obra están óleos, carboncillos, tintas, acuarelas, y llenan las páginas del libro con rostros que, según nos cuentan, pues con su realismo grande, reflejan el dolor, la nostalgia, la alegría, la sonrisa, el asombro, y son los rostros de su tierra, son los rostros de denuncia también. Son rostros de protesta. Entonces, pues trabaja con una cromática violenta, con una cromática refulgente, rostros sin tiempo, acompañados de algún objeto significativo o simplemente un rostro captado en un momento de la reflexión o, ¿por qué no?, de la melancolía, del asombro, de la duda. Son brochazos duros, nos dicen, son brochazos recios para rostros atravesados por el embrujo de la ancestralidad. Estas son las palabras del presidente Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Suárez, arte y denuncia. Suárez es el título entonces del último libro de arte producido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que recoge la obra pictórica de Francisco Suárez Torres. 9:30 de la mañana, vamos a hacer una pausa. Yo feliz por la puntualidad y el comprometimiento de Cristina, que ya está con nosotros, nos da mucha alegría eso, y pues con ella vamos a hablar precisamente mucho más de cine. Una pausa y retornamos. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y el Comité Organizador del Festavec 2014 invitan al Cuarto Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador. Participa con tu agrupación interpretando la danza boliviana en el género que tú elijas. Viernes 30 de mayo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Mayor información festavec.blogspot.com o Facebook Festavec. Este viernes 16 de mayo en Florilegio Musical Ecuatoriano estará con nosotros la agrupación Ensamble Experimental Quito, integrada por Jairo Gallegos en el saxo, Víctor Murillo y José Pino en la guitarra, Patricio Vázquez en la percusión y Cristian Burbano en el bajo. No se lo pierda, de 8 a 9 de la mañana, Florilegio Musical Ecuatoriano le espera en los 940 amplitud modulada y en la página www.casadelacultura.gob.es. En homenaje a las madres, concierto de música nacional y clásica, junto al trío Identidad, arpas en la mitad del mundo, ensamble de cuerdas, trío Sumaxisa y la colaboración especial de Juan Carlos Valladares, Alfredo Maquiña, Julio Andrade y Cristian Guerrero. Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viernes 16 de mayo, 19 horas. Corporación de Jóvenes Intisisa, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Colectivo Caipimi Canchic presenta Rixinacui. un espacio de reencuentro de saberes y prácticas de pueblos y nacionalidades del Ecuador a través de la radio. Escúchenos desde este 19 de mayo, de lunes a viernes, de 19 a 19 horas 30, en 9:40 AM. Programa radial 100% quichua. Fin de espacio de cuñas promocionales. Nueve de la mañana con 32 minutos, amigas y amigos, y pues ya está con nosotros, como lo había dicho hace un momentito, Cristina Moreno, nuestra compañera que viene desde Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenida, Cris, qué alegría, siempre es bueno tenerte acá con nosotros. Gracias, guachita. Hoy, ¿saben? Vamos a escucharla, Cristina, conversarnos y un poco guiarnos y ponernos al tanto de esta primera muestra latinoamericana de cine joven 2013, ¿sí? Sí, sí. Y 18 escuelas de cine y audiovisual participan en esta muestra. Entonces, como siempre, nuestra Cinemateca pues está realmente inmersa en todo este proceso, en este trabajo, y es un trabajo colectivo, ¿no?, de nuestra gente, de nuestra Cinemateca. Todos tienen su rol, pero Cristina nos va a explicar un poco más de qué se trata esta primera muestra latinoamericana de cine joven 2013. Te escuchamos. Buen día, Bachita, gracias a oyentes de Casa La Cultura. Bueno, quería comentarles de esta primera muestra latinoamericana de cine joven. Son 18 escuelas de cine y audiovisual. Efectivamente, 2013. ¿Por qué 2013? Esta es una muestra que organiza en sí la Cineteca Nacional de Chile junto a la Escuela de la Imagen y Sonido de América Latina Feisal y a la Coordinadora Latinoamericana de Archivos de Imagen Movimiento Klein. Hicieron una convocatoria que recogió grandes trabajos, cortometrajes de Latinoamérica. Entonces se va a presentar cortometrajes de Argentina, Uruguay, Chile, México, Perú y Venezuela. Son en total 40 trabajos que da cuenta del trabajo de cineastas debutantes, ¿no? Este es un mosaico fílmico que te revela el riesgo, el talento y la independencia del nuevo trabajo latinoamericano, ¿no? Son jóvenes cineastas, pues que en un futuro de seguro van a ser nuevos realizadores, nuevos directores cinematográficos. Yo hago esta invitación. Esta muestra está programada en sí con cuatro subciclos, cuatro programas, entre seis o siete cortometrajes están, como ya lo dije, bueno, son cortometrajes. Por ejemplo, el día lunes a las 19 o a las lunes 19, perdón, a las 17 horas, me emociono y me trabo. tenemos cuatro cortometrajes, ¿no? Dos de ellos argentinos y dos uruguayos. Realmente son trabajos riquísimos, porque tú ves historias que entre 13, 20, 18 minutos, son historias muy bien elaboradas, con guiones sólidos, guiones bien trabajados, en el que tú ves el talento, ¿no? O sea, existe ya en Latinoamérica, pues, grandes cineastas, como en el caso de Argentina, mucho menos a nivel de número de producción en Uruguay, pero igual talento, y realmente son historias muy, muy buenas. Y así, a manera de, en programa 1 está organizado el día lunes 17 horas, 19 horas 30 tenemos el programa 2, alrededor de 6-7. Como les digo, son 40 cortometrajes que están, se exhibirá esto la próxima semana. Esto es, arranca lunes 19 a miércoles 21 de mayo. Amigas y amigos, realmente esta es una opción maravillosa. Nosotros invitamos siempre porque lo que presenta la sala Alfredo Pareja Discanseco es cine de primera. Nos ha explicado ya, pues, Cristina, este proceso cinematográfico en América Latina realmente cada vez tiene más color y tiene más solvencia y tiene más sustento, ¿no? Y pues creo yo que con salas llenas también damos un apoyo a este trabajo, a este esfuerzo de estos jóvenes, ¿no? Ah, así es, realmente la convocatoria ha sido muy, muy interesante. Nuestra sala de cine está llena casi la mayoría de las funciones, y esta muestra latinoamericana, como ya te digo, es un ¿por qué 2013? Porque lo organizó la Cineteca Nacional de Chile, el año pasado, junto con estas dos escuelas importantes de América Latina, Feisal y Klein, y trae en sí los cortometrajes productos de 18 escuelas de cine y audiovisual de estos países. Entonces es bastante importante ver estos trabajos. Por decirte, se me ocurre este instante, hay un corto de 20 minutos que se llama Micro Chile, es un cortometraje chileno donde te muestra un día en un bus, en el digamos, como para nosotros sería una ecovía, un tron, allá es el Transantiago. Ya, Transantiago. Entonces tú ves, te muestra mucho la forma de la cultura de la gente. Se parece mucho a lo que nosotros vivimos cuando viajamos, sea en trolebús o en ecovía. Este ha ganado muchísimos premios, por ejemplo, Micro, también No hay pan, es una historia bellísima de un señor que tiene pues su tiendita de barrio y de repente pues ya no puede vender pan, sus productos, porque llega el gran supermercado. Y esto hace que ya él no tiene pues los recursos ni las posibilidades para ni soñando llegar a competir pues con lo que es un supermercado. Historias humanas, historias frescas, transparentes, que te muestran los sueños de la juventud, cuestiones sociales, preciosas. Unas bellas temáticas están agrupadas en estos 40 cortos. ¿Podemos quedarnos con ese material? Por supuesto. Quisiéramos difundirlo un poco más, pero también tengo acá, cine argentino y la década ganada. Sí, este es un pequeño ciclo que se organizó pues para dos días, ¿no? Este está en un horario de 10:30 de la mañana y 1:30. ¿Por qué? Porque esto está dentro de un ciclo de la Semana Argentina en Ecuador. O sea, la Embajada de Argentina está realizando una serie de actividades, que es la Semana Argentina, y en el marco de esta semana, pues la Embajada de Argentina solicitó a Cinemateca Nacional un espacio para exhibir esta muestra de cine, La década ganada, Argentina justa, libre y soberana. Aquí son unos films en los cuales se ve el protagonismo del país, una serie de luchas sociales que se han conseguido en este país, pues desde que está en el poder estuvo ya el fallecido Néstor Carlos Kirchner. Y bueno, está por ejemplo la recuperación del YPF, ampliación de derechos civiles y política de derechos humanos. Ahora, es un material interesante, está un muy buen documental que se llama Mosconi, que Mosconi es una ciudad al norte de Argentina donde se dio la explotación del petróleo a empresas multinacionales, ¿no? Y aquí se dio la privatización del YPF. Entonces, cada uno de estos está familia por igual, Eva y Lola, en cada uno se ve varias conquistas, ¿no? Estas batallas de política de derechos humanos, memoria, justicia, y un muy buen documental Néstor Kirchner que hizo Paula De Luque. Son 110 minutos, esto es el martes 27 y jueves 29 a las 16 y 10 horas 30. También están invitados, a veces a la tarde es difícil, personas que puedan venir a acompañarnos 10:30 y 1:30 de la tarde, en apenas dos días, productos audiovisuales muy buenos de Argentina que se dan en estos dos días, ¿no? Es esta muestra de cine, La década ganada, Argentina justa, libre y soberana. Cris, esta muestra de cine argentino, como esta primera muestra latinoamericana de cine joven 2013, ¿tiene un costo para el público? No. Ni la una ni la otra. Ninguna. ¡Qué maravilla! No, todo lo que ya se exhibe en nuestra sala de cine Alfredo Pareja es una sala pública y es una entrada gratuita. Lo que sí siempre es hasta agotar capacidad de las salas. Si a veces ya la capacidad ya rebasa, ya no se puede ya poder recibir más público, pero es gratuito. Amigas y amigos, esta mañana con nosotros, como cada viernes, desde Cinemateca Nacional, Cristina Moreno, responsable de programación, nos ha hablado de esta primera muestra latinoamericana de cine joven 2013 y este cine argentina de la década ganada, que pues se lo realizará entre martes 27, ¿sí? Sí, dos días. Son dos días. Martes 27 a viernes 30. Sí, con dos horarios apenas. Con dos horarios desde martes hasta el día jueves, o viernes, perdón. A ver. Desde el día martes 27 hasta el viernes 30. Eso sí, cine argentino, la década ganada. Son tres días, sí. Ya habíamos, les habíamos contado a ustedes, entrada absolutamente libre, gratuita, hasta agotar aforo. No se lo pierda, son oportunidades realmente que no regresan, o al menos no pronto, ¿sí? Y es un gran esfuerzo de Cinemateca, de las embajadas, pues de las autoridades de la Casa de la Cultura para tener este tipo de cine. Así es que nuestra invitación a todas, a todos, ahora es viernes, converse el fin de semana con su familia, con sus vecinos, cuénteles que hay una sala de cine pública que es para todas, para todos, y que además hay cine de primera. El día de hoy, Cris, te cuento. ¿Querías decir algo? Sí, se me estaba pasando. La programación de este fin de semana, por favor, este viernes, sábado y domingo, estamos con Eduardo Schutt y su cine animado, el cine animado de Perú. Es un cine enfocado para niños y también para la familia, ¿no? Son cuatro producciones. Los Ilusionautas, con la que se inauguró ayer, que se repite el día sábado. Esta es la primera producción en 3D peruana, ¿no? Entonces, vale ver este tipo de producción, porque hacer animación en América Latina realmente es un riesgo y su costo es muy, muy alto. También están invitados para Eduardo Schutt y su cine animado. ¡Qué bien! Tenemos una muy buena propuesta para este fin de semana, para la próxima semana, en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo siempre a Cristina, a nuestras otro compañeras, para compañeros que hacen Cinemateca Nacional, su esfuerzo, su empeño y su comprometimiento. Qué importante que es eso. Faltan 15 minutos, serán las 10 de la mañana. Andrés, te quería contar, hoy, como es viernes y los viernes hacemos cosas diferentes, habíamos seleccionado música viejita, pero música viejita que tiene que ver solo con cumbias. Cumbias, su historia. Cumbias desde los años 40 hasta nuestros días, con orquestas nuestras, con orquestas colombianas, con orquestas venezolanas, y precisamente una de las orquestas que tuvo muchísimo que ver hasta ahora, escuchamos, recuerdan ustedes, de los graduados de Colombia con Gustavo Quintero. Uh-huh. Sin embargo, los graduados, pues ya los conocemos, digamos, más maduros, ¿no? Más creciditos. ¿Saben cómo comenzaron los graduados? Comenzaron precisamente formando una orquesta, este Gustavo Quintero tan talentoso, tremenda voz, con una orquesta que se llamaban los Teenagers de Colombia. Y con ellos comienza a hacer la orquesta, las orquestas, en fin. Con temas que nos acompañan hasta ahora, luego caminan un poquito más y se conforman los Hispanos con el mismo Gustavo Quintero, y luego forman ya los graduados. Esa es un poquito de la historia. Les voy a ir contando un poco de los géneros y de los ritmos que hay dentro de la cumbia, que son una maravilla. Vamos a hablar de instrumentos también que se ocupan para hacer cumbia. Y quiero invitarles a que bailemos, pero les juro que sí, hay que bailar, hay que cantar. Entonces ahora es muy de mañana, no hay tiempo para bailar. Tenemos que movernos, tenemos que estar con muy buenas ganas, ¿sí? Faltan 15 minutos, las 10 de la mañana, y vamos a escuchar este tema precisamente de 1962. La cinta verde con los Teenagers, aquella orquesta de Colombia. Balcón, un

sigue patrones rítmicos que varían de acuerdo con la instrumentación utilizada en compases 2/4, de 2/3 o pues de 2/2 pasos, y presenta adaptaciones regionales de acuerdo con el predominio de una población indígena o negra. Es ejecutada, es seguida tradicionalmente por el conjunto de tambores, el llamador del que hablábamos hace un momento, que pues es una alegre tambora, ¿no? Así como una flauta de millo o las gaitas macho y hembra, las maracas, el huache. Y la cumbia cantada es una adaptación relativamente cercana, digámoslo, en la que el canto de solistas y coros, pueden haber también cuartetos, se alteran a la de la flauta de millo o las gaitas. Miren ustedes, el conjunto de cumbia es posterior a la evolución del originario conjunto de la tambora. Entonces, pues el conjunto de la tambora, conformado por el tambor alegre y el llamador, y en algunos casos solo por la tambora. Este es un baile meramente cantado, como el chandé, con sus palmas, con sus coros, y junto pues al cual luego se sumaron los pitos, las gaicas, los milos. Miren ustedes, la gaita es otra forma realmente interesante de baile, ¿no? Y de música, obviamente. Eso, la gaita se la interpreta también con un instrumento aerófono de ancestro indígena. Y también el instrumento como tal se llama gaita, hablábamos, ¿no? Gaita macho, gaita hembra. Entonces, la gaita derecha, fabricada a partir del corazón del cardón, con una formación de cera en uno de sus extremos, en donde se hace una ranura y se inserta además un apéndice cilíndrico, un tubito. Generalmente la base de una pluma de pato podría servir para esto, pues a manera de canal, de boquilla, respectivamente con orificios variables entre 3 y hasta 6 hacia la parte baja de todo el cuerpo, ¿no? Y entonces se le llama de esta forma por la similitud de su sonido con el de las gaitas de pico de los españoles, miren ustedes. De ahí viene el término gaita, no es ni siquiera colombiano, es español su origen. Esta mañana vamos a escuchar en la interpretación de uno de los grandes cumbiamberos, salseros también, que ha tenido Colombia, me refiero a Piper Pimienta. Él murió muy joven, ¿no? Murió muy joven. Pero la verdad es que sus interpretaciones, la forma de su baile, tan única, tan puesta su huella, pues nos acompaña hasta estos días. Esta es una cumbia que igualmente la escuchábamos allá por los años 80 y un poquito, y avanzando a los 90. Se llamaba La Guagua. Ahí está la Orquesta Candela con Piper Pimienta. 10:10 a.m, hora de Ecuador. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador nos hace llegar esta invitación junto con el Comité Organizador de FESDAVEC. Se trata del cuarto Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador 2014. Esto con la participación de jóvenes ecuatorianos y bolivianos interpretando danzas de Bolivia. Será en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día viernes 30 de mayo a las 7 en la noche. Al iniciar nuestro programa, ofrecía compartir con ustedes la lectura de este trabajo de Rubén Darío Buitrón, Territorio de Periodismo y Ejercicio Autocrítico del Oficio, titula y luego, Monseñor Luna, he toreado mil cosas en la vida, por Rubén Darío Buitrón. Y dice lo siguiente: criticado por los sectores conservadores por su posición en favor de los pobres, el poder llegó a calificarlo de cura comunista. Sus 20 años de arzobispo de Cuenca fueron decisivos para reafirmarlo como una autoridad moral del país. Combatió desde el Evangelio a los gobiernos autoritarios y corruptos que dejaron en escombros al Ecuador. Rodeados del silencio de Dios y del silencio de ellos mismos, en la Casa del Sagrado Corazón viven 7 sacerdotes, algunos de ellos muy ancianos. En el refugio temporal para sacerdotes, donde unos estudian y se forman y otros pasan sus años finales, un cartel da la bienvenida y dice: la fe crece y se fortalece creyendo. Estamos en la Armenia, cerca de Konokoto, junto al Valle de los Chillos. La Armenia es una ciudadela que floreció hace más de 2 décadas y con viviendas de fachadas elegantes, algunas opulentas, otras hermosamente sencillas. La casa de 2 pisos reúne mucha edad, pero sobre todo muchos años de sacerdotes plenos de sabiduría y lucidez. Sacerdotes que renunciaron a su vida personal para dedicarse al compromiso interminable con Dios y con el amor que Dios demanda para sus fieles. Abajo, por los jardines, camina el padre Hernán Andrade, de 87 años, una eminencia jesuita, el sacerdote que construyó la reputación académica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Delgado, vestido con camisa blanca y pantalón negro, Andrade, que sufre de sordera, es el jardinero de la casa. No permite que nadie más siembre, ni riegue, ni cuide los árboles, ni las plantas, ni las flores. No deja que nadie toque el agua cristalina de las piletas, esas piletas de piedra en la mitad de los jardines. En el oficio que eligió para sus últimos años está la esencia de su humildad. Vuelvo a la segunda planta, donde nada se mueve, ni el viento, a pesar de que alguien está trabajando porque este viernes 12 de julio se pone en marcha el ascensor. Será por primera vez que en muchos años, gracias a una donación de un estrictamente anónimo amigo de El Monse, como lo llamaban en Cuenca, Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, todos los que lo querían, lo escuchaban, lo seguían, creían en su auténtico compromiso con los pobres, en especial con los campesinos y los indígenas del Austro. El donante vino a verlo hace poco, lo vio mal. Se enteró de que Monseñor El Monse no podía pasear por los jardines porque no había manera de que pudiera descender por las escaleras. El donante secreto decidió entregar una suma de dinero para que un técnico hiciera funcionar el ascensor y Luna pudiera disfrutar de los jardines que cuida su colega y amigo Hernán Andrade. Y otra vez, estoy en la segunda planta, a la espera de Monseñor Luna. José Guiguren susurra que Luis Alberto ya no puede caminar solo. Y es cierto, no puede. Por eso viene hacia acá despacio, desde el fondo del pasillo, sentado en una silla de ruedas empujada por Hilda. Hilda es una enfermera esmeraldeña mulata de 25 años. Ella no conocía nada de la historia de Monseñor antes de llegar hace un año y medio a trabajar aquí. Ahora lo sabe bien. Sabe lo que él significa para los ecuatorianos, lo que él significa para ella misma y para su fortalecimiento en la fe cristiana. Ahora entiende algo que al principio no entendía. ¿Por qué vienen a visitarlo desde muy lejos? ¿Por qué esas personas se conforman solo con mirarlo, tocar sus manos, abrazarlo? ¿Por qué él mira hacia un punto indefinible, más allá de la puerta? ¿Por qué él no las recuerda? Solo las mira e intenta sonreír. Sonríe con los poquísimos dientes que le quedan. Son las 5:30. La tarde aún está por ahí, iluminando con sutileza una parte del rostro de ese hombre. Ahora pequeñito, ahora frágil, ahora perdido bajo los umbrales del Alzheimer, ahora con la mano derecha cubriéndose la frente y la mano izquierda, algo caída buscando un poco de sol. Tras un recorrido casi interminable, pausado y algo tenso, se acercan el hombre, la enfermera y la silla de ruedas. Ingresan a la sala de visitas, la sala de ángeles. Esta sala de ángeles es un espacio absolutamente impecable, sobrio, como si nadie le ocupara nunca, como si ninguna persona llegara, como si el orden y la limpieza fueran de siempre, sin que nadie los alteraran. Las paredes están cubiertas de fotografías y retratos en óleo y acuarela de los papas Paulo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y pues de imágenes también del difunto cardenal Pablo Muñoz Vega, fundador de la casa hace 25 años. La silla se detiene sobre la alfombra gruesa de tonos rojos y dorados. Hilda se acerca al oído derecho de Monseñor Luna y le informa que lo va a trasladar al sofá principal bajo el retrato de Paulo VI. Monseñor José Guiguren, regente de la casa, ayuda a Hilda, de 84 años, con excelentes condiciones físicas e intelectuales, es el puente entre Luna, el Monse y la realidad. El Alzheimer notable que sufre Luna no ha logrado oscurecer su liderazgo espiritual, su autoridad moral, su inapagable luz, su profunda inteligencia, su intensa convicción de lo que eligió cuando era niño fue lo correcto: dedicar la vida a Dios y a los pobres. Eso lo recuerda con absoluta claridad, minuto a minuto. Día a día, Monseñor Luna cumplirá 90 años el próximo 15 de diciembre. Pero fechas como estas, y a veces incluso su nombre y apellido, no acuden a su memoria. España sí, la España donde viajó desde Quito cuando tenía 12 años y de la que volvió a los 23. La España de la cruenta guerra civil, donde trabajó como voluntario de la Cruz Roja transportando heridos y consolando a deudos de las víctimas. Le pregunto, ¿de qué lado estaba en aquella guerra? ¿Del de los republicanos o de la monarquía? Y pregunta absurda, porque de un hombre tan especial no se podía esperar otra respuesta. Desde lo más profundo alcanza a responder: siempre estuve al lado de los buenos. Lo que más extraña, tal vez por culpa del Alzheimer, es España y Burgos, donde se ordenó como sacerdote bajo la tutela de las carmelitas descalzas. Extraña también la cartuja de Burgos, las corridas de toros en Sevilla, sus aventuras en las plazas y en las fincas, donde tomaba el capote y desafiaba al burro. Algunos golpes, algunos roces, algunos sustos, como la propia existencia. He toreado mil cosas en la vida, dice y sonríe. Sus palabras y su reflexión se enriquecen de sentidos. Lo pronuncia y se queda como suspendido en el aire mientras pasa su mano izquierda por el cabello blanco. Cabello muy blanco y muy corto. Ya no tiene barba, ya no tiene el pelo largo. El hombre de mente brillante, de liderazgo ejemplar, valiente, inclaudicable defensor de la justicia social. El amor y la paz. Está vestido de negro. El saco de lana, los pantalones, los calcetines, los zapatos. Solo la camisa contrasta. La cruz de madera pendiente de una delgada cadena de plata. Ahí está una de las características, una de sus características. Cuando los sacerdotes llegan a ser obispos o arzobispos, llevan un crucifijo de oro. Él no, jamás. Su cruz de madera es una de las pocas, poquísimas cosas que trajo de Cuenca cuando se sintió muy enfermo. Y entonces vino primero a un asilo de ancianos particular, dirigido por Cecilia, la esposa del exalcalde de Quito, Rodrigo Paz, y luego a la Casa del Sagrado Corazón. Allá en Cuenca quedaron sus recuerdos, sus cosas, sus libros, los que escribió y los que leyó. Quedaron, por ejemplo, los libros de San Juan de la Cruz, uno de los autores que marcaron su espiritualidad y su exquisita afición por la poesía. Pero en sus momentos de lucidez no necesita los libros. Conoce de memoria aquellos versos, los recita, los canta. Monseñor Eguiguren considera a Luis Alberto Luna un místico y un profeta. Un hombre sensibilizado con el dolor de los demás. Un sacerdote que tiene escrito su destino. Cuando muera, al monse lo enterrarán en Cuenca. En su deseo, y es el deseo de todos quienes escucharon su palabra y recibieron sus bendiciones durante los 20 años que duró su arzobispado, desde 1981 hasta el año 2001. Y sigue en sus últimas frases este trabajo de Rubén Darío Buitrón, en su visita a Monseñor Alberto Luna Tovar. Territorio de periodismo y ejercicio autocrítico del oficio, nos dice pues Rubén Darío Buitrón. Y en sus últimas líneas nos dice lo siguiente: me pongo de pie mientras Hilda le dice al oído: Monseñor, alcemos los pies un ratito, y el monse debe ir a descansar. Lo que pasa en su interior solo él y Dios lo saben, pronuncia José Eguiguren conmovido. No quiero irme sin conocer los labios de Monseñor, lo que significó para él la vida en la capital azuaya. Me acerco a la silla de ruedas, me inclino, me agacho con un gesto, me pide que me acerque. Estoy casi de rodillas frente a él y me dice calladito: Cuenca es la madre de todo mi ser. Lo que acabo de leer en este momento y compartirlo con ustedes, amigas, amigos, fue escrito por Rubén Darío Buitrón, periodista ecuatoriano, publicado el 14 de julio del año 2013, archivado en Crónica. 10 de la mañana con 25 minutos. El día de hoy, viernes 16 de mayo, quisimos compartir con ustedes un poco de música que nos hiciera mover, que nos hiciera alegrar un poco, que nos hiciera recordar viejos momentos, momentos gratos, y también que nos hiciera conocer o recordar un poquito sobre aquella historia que también tiene la cumbia, cómo no. Entonces, una de las intérpretes igualmente importantes de este género, de estos ritmos también, es Linda Vera. Linda Vera, una muchacha ya por los años 50, comienza su trayectoria dentro del canto, dentro de la música, y pues se hace muy popular en toda América Latina. Linda Vera canta esta mañana: cumbia que te vas de ronda. Thank you.

uno de los grupos que realmente hasta ahora con otras voces se ha mantenido, es este llamado Los 50 de Joselito, que imagínense ustedes, se iniciaron en los años 60, al inicio de los años 60, y lo hacen tan popular a este tema que ahora cuando lo escuchen les va a dar ganas de bailar un poquito, y se llama El Pájaro Amarillo. Amigas, amigos, para mí es un honor realmente compartir este espacio de mi programa con el doctor Francisco Suárez Torres. Él viene desde Ambato. Y miren ustedes, va pues a presentar un libro. Un libro, es su último libro de arte, producido en esta ocasión por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y recoge su obra pictórica, pero también la de sus hijos, José y Santiago. Será presentado en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de nuestra casa el día jueves 22 de mayo a las 7 de la noche. Este libro, decíamos, reúne la obra pictórica del doctor Francisco Suárez Torres, de sus hijos, y pues cuenta con más de 60 años en el oficio de pintar desde las aulas del Colegio Bolívar de Ambato. Pero yo quisiera, más de contarles que pues pinta óleos, carboncillos, tintas, acuarelas, quisiera más bien que de viva voz escuchemos la historia humana, la historia de arte del doctor Francisco Suárez Torres. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. Qué alegría tenerlo acá en mi programa. Y simplemente para iniciar nuestra conversación, yo escuchaba de usted decir lo siguiente: mi padre fue un mago conmigo. Me hacía creer que pintaba, que hacía obras de arte. ¡Qué maravilla! El génesis de todo es nuestro padre, nuestra madre. Y comencemos por ahí. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Posiblemente los que están atrás de la radio no pueden saber que yo llegué temblando a este local, muy poco propenso a las entrevistas. Pero yo le decía a mi interlocutora que solo de verle un rostro hermoso, con una sonrisa diáfana, prolongada, constante, ha hecho que de alguna manera se disipe el temor y los miedos. Y lógicamente que vengo con el santo orgullo de representar de alguna manera a mi ciudad, Ambato. Para que se sepa que en la capital, que también existimos provincianos que nos hemos intronizado en el asunto del arte, que hemos perseverado, que hemos luchado, que hemos dado miles de horas al frente del caballete y que hemos buscado ser perseverantes en el asunto del mensaje, la técnica y el estilo. Quizá falte algo de técnica, cierto, porque no tuvimos la suerte de pisar un aula que nos diera la instrucción correspondiente. Somos autodidactas, pero hemos ido tratando de perfeccionar en el largo del camino este asunto que es demasiado devocionario y que nos implica una satisfacción íntima cuando conseguimos un logro de alguna manera. Por eso, qué satisfacción estar aquí en la Casa de la Cultura. He ido por distintos departamentos y en esta casa nueva, en la Casa de la Cultura Matriz de la ciudad capital, siempre encuentro solo personas amables. Y eso me llena de satisfacción profunda. El saber que tenemos una Casa de la Cultura que sí trabaja por la cultura. Porque de alguna manera en este periplo de tratar de editar un libro, he visitado una cantidad innumerable de instituciones públicas buscando un auspicio. Y siempre fue la misma respuesta: no hay presupuesto, no está en el programa, el próximo año le hacemos contar en programa y lógicamente tendrá el apoyo. Y el año siguiente igual, y el tercero igual, y el quinto año igual. Cuando llegué acá a la Casa de la Cultura y hablé con el doctor Raúl Pérez Torres, fue cuestión no más allá de 5 minutos. Vio el proyecto que le había presentado, dijo: qué coincidencia, usted pinta lo que yo escribo. Y ese rato, claro, con la sustancial diferencia, ¿no? El uno se encierra, no sé si en el cantón, en la provincia o en la ciudad, y el otro vuela por todo Sudamérica y por todo el mundo. Pero esa fue una gentileza extrema, una forma de decir las cosas que me enaltece. Y ventajosamente yo pienso que la edición del libro es extraordinaria. El trabajo que realizó Santiago Ávila en el diseño, de Katy, la chica que hace las correcciones, y lógicamente de Lady Cobo, que me ha ayudado en todos los andariveles, eso nos permite saber que encontramos la casa ideal. Nunca, le digo sinceramente, nunca en este periplo ya de 60 años he encontrado un respaldo tan agresivo y generoso como en esta ocasión. Poder estar en la radio con ustedes conversando, nunca soñé, nunca pensé, nunca se me vino siquiera la idea, pero qué grato saber que la Casa de la Cultura, nuestra Casa de la Cultura, está dando el espacio para todos los que empiezan, para los que prosperan en el andarivel de cultura y para los que ya estamos dando el informe final, pero satisfactorio. Qué bueno que así sea, doctor, para eso estamos, esa es nuestra función, y lo hacemos con cariño, lo hacemos con muchísimo gusto. Eso tiene que ser así. Es decir, imagínese usted, nos gusta lo que hacemos, nos hemos formado muchos de nosotros aquí en la Casa de la Cultura. Y encima de eso nos pagan. Una maravilla completa. Completa, así es. Doctor, cuéntenos un poquito, ¿cómo nace en usted esta afición de la pintura? Bueno, eso nace, pienso yo, con el mirarle a mi padre. Mi padre fue sastre, fue un extraordinario sastre, igual autodidacta por excelencia. Sin embargo, él editó el libro de Corte y Confesión Suárez, que fue reconocido por el Ministerio de Educación en ese tiempo y se oficializó y se hizo obligatorio para todos los colegios y academias de ese entonces a nivel nacional que daban corte y confesión. Él era un hombre terriblemente hábil. Pero lógicamente el medio circundante y las circunstancias económicas que el que vivía no le permitió ir más allá. Sin embargo, yo lo primero que hice en mi vida es observar la pureza del dibujo que él tenía, la pureza de los trazos en el asunto del el corte, para el corte de los ternos, etcétera, y me fue naciendo la inquietud. Luego mi padre fue no diría el hada, porque no fue hada, pero pienso que sería el príncipe que me ayudó toda la vida, porque siempre que hacía un dibujo y le decía a usted Benetín, Eneas, profesor Nimbus, la Caperucita y más, mi padre alababa mi trabajo y me estimulaba y me hacía sentir que era capaz. Y lógicamente atrás de todo eso venía la recomendación: persevera, lucha, no te derrotes, tienes que seguir. Y quizá ese es el mensaje de mi libro, o sea, el hacer sentir a la gente que no nacen los genios todos los días, que los pintores somos producto del trabajo, del sacrificio, de la entrega, de horas de dejar de estar con amigos, de sábados de paseo, de horas de juerga, etcétera. Es un sacrificio, pero es un sacrificio que a la vez retribuye con una pureza espiritual, con una elevación espiritual que nos hace sentir productivos y beneficiosos para los demás. Porque en mi caso yo, por ejemplo, pinto los ancianos, pinto la gente preterida de nuestra sociedad, pinto a los humildes y procuro rescatar de ellos sus rasgos, sus ojos, esos taciturnos, siempre orillados con las lágrimas, que están cerca de la desesperanza y que la mayor parte de la sociedad no los mira. Entonces mi mensaje pretende ser una cosa vivencial, real. No llego a la perfección, indudablemente, pero ahí está el mensaje, como cristales rotos que pretenden llegar al espíritu de los que los miran y que ojalá algún día sensibilice a toda la humanidad para que se encuentre una justicia social que está tardando en llegar. Ojalá ese día llegue. Alguien escribió un artículo y decía: si algún día vemos un cuadro de un Suárez donde esté una figura que se sonríe, es posible que el mundo esté cambiando. ¡Qué maravilla! El sueño de todas y de todos, creo yo, que es precisamente eso, ¿no? Encontrar un mundo con más equidad, con más humanidad. Y usted nos lo ha dicho, en su pintura se puede observar ciertamente primero un manejo del color maravilloso, ¿no? Una técnica mixta, pincel. Miraba yo pincel y espátula, ¿no? Pero miraba en la invitación al lanzamiento de este libro, pues ciertamente los rostros, las expresiones de los seres humanos, parece que uno estuviera frente a ellos, y es bellísimo, causa emoción, ¿no? Causa emoción mirarlos. Pues esta mañana, amigas, amigos, estamos con el doctor Francisco Suárez Torres. Él es un pintor tungurahuense, ecuatoriano, también sus hijos lo son, y también es un odontólogo, pero pues entre estas dos, no sé decirlo profesión, porque más bonito saldría como arte, ¿no? De hecho, sí es una profesión, pero como digo yo, es como más sublime sentirlo simplemente así. Un hombre con mucha habilidad, con mucho arte. Son las 11 de la mañana, vamos a hacer una pausa y retomamos más de esta conversación con el doctor Francisco Suárez Torres, quien presentará su libro en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura el día jueves 22 a las 7 de la noche. Ya regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 11 de la mañana. Cultura en punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. El Cine 8 y Medio, en el marco del desarrollo del Festival Cine Bajo Tierra, presenta el filme Cotopaxi, Rey de la Muerte, hoy a las 18 horas. El filme narra la vulnerabilidad de la vida alrededor de este enigmático y mágico volcán. La Casa de la Música presenta lo mejor de la balada española, hoy a las 17 horas, en su sala de conciertos. El evento está dirigido por Larry Salgado y su grupo de cantantes. Juntos interpretarán los mejores temas de Rafael, Nino Bravo, Mocedades, Miguel Bosé, entre otros. Cultura en punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. De la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición pictórica Miradas Profundas que Viajan en la Mente, de la artista Genis Moreno. 23 obras abstractas de mediano formato, trabajadas en acrílico sobre lienzo y papel, que plasman lo que nosotros vemos y sentimos a través del lápiz y el pincel. La muestra se inaugura el miércoles 21 de mayo, 19 horas. Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura. Permanecerá abierta hasta el 13 de junio. Visítela de 9 a 17 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. 11 de la mañana con 3 minutos. Y si nosotros seguimos con más de esta conversación con el doctor Francisco Suárez Torres, que nos visita desde la ciudad de Ambato. Por cierto, quiero comentarles que el doctor Suárez también es parte de la Casa de la Cultura. Y miren ustedes, apenas, entre comillas, ¿no? Apenas dice, estoy ya como más o menos 50 años como parte de la Casa de la Cultura, es decir, es toda la vida, es mucha historia, es mucho apego también al arte, porque si no, no podría ser eso, ¿cierto? Así es. Sí, en efecto, yo empecé dibujando desde la escuela, pero quizá donde adquirí ya una destreza más o menos aceptable o buena fue en el Colegio Nacional Bolívar. El señor vicerrector era Gerardo Nicola. Yo había presentado en varios concursos de todos los años del colegio y tuve la suerte de acaparar todos. O sea, yo tuve 36 primeros premios en el Colegio Bolívar. Eso permitió que el señor Nicola observe mi trabajo y me invite a ser parte de la Casa de la Cultura, siendo aún estudiante del Colegio Bolívar. ¿Recuerda usted en qué año fue eso? Eso debe haber sido en el 57, más o menos. Uh-huh. En el 56 o 57. Desde ahí me enamoré de lo que hacía. Fui tratando de perfeccionar No pienso que soy un empírico. Sí he estudiado, me he dedicado muchas horas a leer sobre los libros de técnica, sobre los grandes maestros, las distintas tendencias y más. Yo le conversaba que también fui un tiempo joven y medio loco. E hice intromisión en campos que para mí estaban medios vedados, al neofigurativo, al abstraccionismo, al cubismo, al feísmo y todo lo demás, pero en mi espíritu iba quedando siempre un vacío. O sea, no era lo que yo sentía ni lo que yo quería ser. Algún momento participé en unos dos o tres salones, pero fui descubriendo que a veces los salones, por lo menos en ese tiempo, no sé si ahora, las cosas se manejaban un poquito oscuras. Y me desencanté definitivamente y juré nunca más participar en un salón, y así lo hice. Y después me olvidé de la crítica. Me olvidé de que me decían que me falta dibujo, que me sobra dibujo, que soy muy perfeccionista, que me falta perfección, etcétera. Y me dediqué a hacer lo mío, sin importarme absolutamente nada lo que dijeran de mi obra. Inclusive en el asunto del libro, ya veo que hay reparos. Que por qué no puse a tal persona, o que por qué no pedí el consejo de tal. Pero lógicamente esas son cosas que ventajosamente el viento se lleva, y como diría mi esposa, me resbala. Oh. Ventajosamente el asunto es que he conseguido hacer un libro extraordinario. Yo pienso que es hasta fuera de serie, pero no por lo mío, sino por el empeño que puso toda la gente de la Casa de la Cultura de aquí para entregar a la sociedad ecuatoriana un libro que sí tiene un remarco fundamental en un trabajo profundamente técnico aquí en la imprenta, la diagramación, la corrección y más. Por eso yo quiero aprovechar este espacio pequeño, primero para saber que esta es una invitación a las personas del conglomerado social de Quito que gustan del arte, y también a los ambateños que pueden estar escuchando la radio, que se acerquen y que podamos compartir a los años este mundo fascinante del arte, envueltos en un nido de afecto como es la Casa de la Cultura de Metro Aguilera, Malta. No conozco todavía, pero sé que es un teatro acogedor. ¿Cómo no? Pequeñito, no muy grande, pero que nos va a permitir sentir el calor interrelacional entre las personas que estamos presentes. Nosotros, amigas y amigos, para finalizar con esta conversación, simplemente queremos invitar a usted, señora, a usted, señor, pues a la presentación del libro Suárez, así se llama este libro, de Francisco Suárez Torres, de José Suárez Abril y Santiago Suárez Abril. Entonces, pues la sala de Metro Aguilera Malta será el escenario donde se presente la obra, de doctor Suárez. Y quien lo hará es el doctor César Alarcón Costa, ¿sí? César Augusto Alarcón. Sí. El evento se realizará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 22 de mayo a las 19:07 en la noche. Habrá un vino de honor, todas y todos invitados. Amigos y amigos, ha sido un placer realmente tenerle en nuestro espacio al doctor Francisco Suárez. Doctor, mil gracias. Mil gracias su tiempo, mil gracias su presencia. Nosotros estamos seguros, sin duda, va a ser todo un éxito. Estamos siempre a las órdenes, esta es su casa. Muchísimas gracias. Yo a los nuevos amigos que acabo de conocer, les comprometo para que me acompañen el día jueves. Yo sé que en la casa se van a dar actos importantes, que quizá no está a la altura lo nuestro, pero sin embargo he encontrado afecto como el suyo, como el señor que hace las perillas y más, y les voy a correr lista. Muy bien. O sea, voy a estar pendiente de ustedes. Ahí estaremos, ojalá, para alzar la mano. Y ojalá nos regalen ese tiempo. Muchísimas gracias. A usted, doctor. 11:10, amigas, amigos, y vamos a seguir nosotros con este día especial, este día viernes 16 de mayo, y habíamos dedicado a la cumbia, a investigar un poco de dónde viene, desde cuándo, quiénes lo interpretan, y pues uno de los grupos igualmente importantes, ¿se acuerda, doctor, los Guaguancó? Claro. ¿Cómo no me voy a acordar si era lo que más bailaba? Imagínese usted, claro. ¿Y Villa Cariño? También. O sea, le digo, ventajosamente en la juventud fuimos de todo. Deportistas, bailadores, enamoradores, todo fuimos. Pero en todo fallamos. ¿Así? Vamos a escuchar entonces Villa Cariño, ya retornamos. Cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa Cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Es un hermoso bosque, alojamiento, donde el romance marcha sobre ruedas, donde basta la luz de reglamento para quedarse allá hasta que uno quiera. Villa Cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa Cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Es una extraña villa de emergencia, coronada de coches cual ninguna, popular y discreta residencia, que como velador tiene la luna. Villa Cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa Cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa Cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Es una sucursal motorizada del antiguo paraíso terrenal, donde hay siempre una Eva estacionada hablando de manzanas con Adán. Villa Cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa Cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa Cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Bueno, ya llega el fin de semana y también puede ser un tiempo oportuno para relajarnos un poquito, para salir de la rutina y, como siempre, nuestra invitación para conocer nuestros rincones, nuestros parajes. Ecuador afortunadamente tiene una ventaja. En un día podemos sentir frío, helado, luego un poco de tibieza, luego calor y luego un calor que ya no lo soportamos. Y claro, nosotros íbamos por acá hasta el noroccidente de Pichincha, llegamos a Nono, a Nanegalito, a Nanegal, o lo otro, podemos tomar la vía Calacalí, ¿no es cierto? Calacalí, la Independencia, y vamos a llegar hasta la playa. Miren ustedes qué maravilla, y todo esto podemos hacerlo en 4 o 5 horas. Entonces, llegamos a Nanegal y podemos parar ahí y comer unas yuquitas cocinadas ahí, esas yuquitas desarmándose de suavitas, y pues una fritada riquísima. Acompañamos las yuquitas con la fritada, un ajicito, un motecito, un plátano maduro frito. Y seguimos el camino. Ah, podemos también comprar un poco de tostadito, ¿no?, para el camino, en fin. Y miren, ya, más allá ya llegamos y ya pues comienza a hacerse más calorcito, pero ya hay agüita de coco. Entonces ya en la carretera mismo ya le invitan a hidratarse hasta llegar a la playa, y entonces ahí encontramos ya unos camarones, unas conchitas frescas, estas bicicletas, ¿no?, que están por la playa anunciando igualmente unas cervecitas, unos jugos, unos batidos, que se llaman granizados, arroz con concha y camarón, que arroz mixto, encocado de esto. Es decir, miren, tenemos mil cosas, todas sabrosas, todas ricas, fresquitas, hechas, cocinadas con manos ecuatorianas, con manos nuestras, de nuestras mujeres, de nuestros hombres, a precios justos. Entonces, no necesitamos ni mucho tiempo, ni muchísimo dinero para conocer un poco más nuestro país, para conocer nuestra gastronomía, que es parte importante de nuestro patrimonio también, y estar en familia, estar con nuestros amigos, disfrutar también esos momentos que nos ayudan a reponernos para seguir trabajando. No todo es trabajo. No todo es trabajo. El trabajo es parte de la vida, ¿cómo no? Y además una parte importantísima. Pero también la familia, el descanso, el relax, lo son. 11 de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos. Yo quiero enviar un saludo especialísimo, particular, a doña Isabelita Herrera, que nos está escuchando. Para ella un abrazo muy cariñoso, con muchísimo respeto, con todo nuestro aprecio. Y cómo nos lo vamos a dedicar este tema, que lo interpreta el maestro Eduardo Zurita. Fue uno de los iniciadores realmente de estos espacios donde los señores, las señoras iban a pegarse unas bailadas. El Candil, ¿no? El Candil se llamaba un sitio de propiedad de don Eduardo, donde él tocaba pues el órgano, había una orquestilla ahí, y la gente, échale al baile, ¿no? El Candil, y de ahí inclusive el nombre de algunos de sus discos. Ahora vamos a escuchar Cumbia de Buenaventura, precisamente interpretado por el maestro ecuatoriano Eduardo Zurita, para usted, Isabelita. Mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y pues el tiempo corre y